uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. Buenas tardes, no soy de Nicolás Daniluk, ni mucho menos. Soy Manuel Palacios, estoy acá en la mesa del Estudio de La Tribu con Rocío Cuevas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, estamos empezando una nueva emisión de La Parte de Atrás en el marco del Uno por Día. El señor Nicolás Daniluk está haciendo sus gestiones, porque saben que él es un representante de entidades culturales y viene de la legislatura con novedades, en cualquier momento está llegando. Lo mismo que el señor Ezequiel Ábalos, guía y conductor de este programa, que va a estar llegando en breve. Pero bueno, ya le damos comienzo al programa. Hoy tenemos varios invitados. Hoy tenemos varios invitados presenciales. Así en el es. Piso. Divertido. ¿Quién va a ser el primero en llegar? El primero en llegar va a ser Ernesto Tavares, el cantante de E.T.I. Los Problems, una banda uruguaya que este año tocó bastante poco acá en Buenos Aires. Lo va a hacer mañana en el Uniclub, en el marco de Despedimos al Éxodo, que es su disco anterior. Que nada, un discazo hermoso que están despidiendo y que nada, le preguntaremos y veremos si esto abre la puerta a un próximo disco que está a punto de llegar, que es lo que me imagino. Sí, ¿no? Porque ahora no solamente se presentan los discos, sino que se despiden también. Se despiden, empezamos a sacar en etapas, de a tres temas, de a dos, de a uno. A medida que lo que se puede ir grabando también, ¿no? Grabamos un EP, después vemos cómo terminamos el long play, diría Ábalos. El long play te quedamos en la. Pero, bueno, el álbum, el full álbum. Bien, vamos a ver si creo que viene con su guitarra electroacústica, así que vamos a ver si le sacamos algo de lo que viene, ¿no? Porque estaría muy bien, porque aparte de todos vienen a promocionar su último show del año, ¿viste? Llega diciembre y ya cualquier cosa que hagas es lo último del año prácticamente. Sí, pero no a mí me pone mal. ¿Te angustia diciembre? No me angustia, me parece que hay muchas cosas, es como demasiado. Hay muchas cosas, están pasando muchas cosas a todo nivel en la ciudad. A todo nivel. Ya nos vamos a meter un poquito más con la actualidad. También hay mucha agenda porque hay un montón de cosas pasando este fin de semana largo que arranca esta noche. Y bueno, pero después tenemos otro invitado más que se va a acoplar a que nuestro casualmente amigo oriental, que es muy amigo que de... casualmente es muy amigo de Ernesto. Yo no sé si esto estaba planeado por Nicolás. El azar hace magia. El azar hace magia. Y bueno, va a ser el señor Juan Pablo Fernández, voz y guitarra de Acorazado Potemkin, que vienen de presentar su disco en su tercer álbum en Niceto Club, con una muy buena convocatoria. La verdad que tuve la oportunidad de ver el show, estuvo muy bueno. Y vamos a estar charlando de eso con él y de lo que viene. Por lo pronto tienen una fecha con O, la banda de su hermano, ex Me Darás Mil Hijos, exactamente. Van a estar presentados en La Tangente, si no me equivoco, el día 14. De eso y de todo y de mucho más vamos a estar charlando, pero más sobre la segunda hora del programa. Exacto. Así que bueno, si te parece, vamos a empezar con algo de música de una banda que también va a estar tocando este fin de semana. Ellos son Loquero, van a estar tocando el domingo en un festival hardcore punk, así se anuncia, en el Uniclub también, ya que hablábamos de ese local de la zona del Abasto. Loquero va a estar tocando con Viejas Glorias, digamos, Diferentes Actitudes Juveniles, no. Charlie 3. Así que bueno, hardcore punk este domingo en el Uniclub. Y ahora arrancamos con un tema del último álbum de Loquero, que se editó este año, Fabulosos Creadores de Paranoia, y el tema se llama Forte. Con un martini dijo adiós, llena del shopping y del sol. Y yo le Por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Seguimos en la parte de atrás y estamos en comunicación telefónica con el alma mater, el conductor de este ciclo radial, que no está presencialmente en este momento, pero que por supuesto tiene su participación al aire. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Qué tal, Manupa? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, acá en medio de unos trámites imposibles de largar, pero no quería pasar la oportunidad para decirles que, bueno, que ayer estuvimos en lo que fue la proyección de Cemento en el Gomón y que me invitaron a hacer la apertura de la presentación de la proyección, porque la película de Cemento va a estar dándose en dos funciones en el Cine Cosmos. Así es, el Cine Cosmos suba ahí al lado del Centro Cultural Ricardo Rojas, con dos funciones que arrancan hoy y siguen todo el fin de semana. Una de las totalmente, 19. Son dos funciones, y en la segunda función vamos a hacer una charla con el director, con Lisandro, una charla acerca de Cemento, más o menos de 20 minutos, donde vamos a charlar un poco de la experiencia de cada uno dentro de Cemento. Ustedes saben que yo ahí filmé la película de la Organización Negra, también toqué con una banda, proyecté la película durante muchas funciones en el 92-93. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de qué significa la película de Cemento y Cemento mismo, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y esto a partir de qué hora va a comenzar la charla? Eso va a ser puntual a las 21 horas, la charla y después la proyección de la película. Bien. Recordemos entonces, es en el Cine Cosmos Uva. Hoy comienzan las proyecciones de Cemento, el documental, con una función especial hoy presentada por acá nuestro compañero Ezequiel Ábalos. Bueno, Ezequiel, no te tenemos hoy acá en el piso, pero ya estás participando Y también con un tema, porque lo que era deuda, lo que estaba pendiente, lo vamos a hacer efectivo hoy, que es pasar un poco de tu disco, de Bien. Vivo Primero, primer álbum de ese picante. Yo voy a elegir un tema que es el número 7, que a mí me gustó, que es bastante arriba, ya Pulenta. Bueno, el Pulenta es uno de los temas que hicimos con los Picantes en el disco Villalujo, y es uno de los dos temas que yo arrastro en esta carrera solista de los Picantes, porque son temas ahí con como No Hay Wi-Fi, ¿no? Con letras claro, así como muy comprometidas y que tienen que ver mucho con cosas que estamos viviendo, ¿no? Constantemente. Totalmente. Bueno, si quieres. Y es una nueva versión, ya que no están mis compañeros en ese tema. Vamos, la versión solista. ¿Modificaste algo de la letra? No, en realidad interpreto la letra de ellos. Vos sabés que nosotros trabajamos de a tres y cada uno pone su impronta y sus letras en cada uno de los temas. Y en este caso yo estaría haciendo una versión de este tema con las letras de ellos y mía. Bien. Y bueno, eso, buenísimo. Estoy viendo a ver si presento el disco ahora en diciembre. Eso o te iba marzo, a preguntar, ¿tenés alguna fecha? Pero bueno, gracias por la crítica. Después nos vamos a meter más en profundidad sobre el disco, que me gustó. Es un buen reflejo de lo que estás haciendo en vivo. Me parece. A mí lo que más me gusta por ahí son los temas más lentos, el dub. Saca la mano de la lata, me parece que ahí se deja un espacio para que la poesía tome su lugar un poco más protagónico, si bien Ajá. el comienzo con Censura Obsoleta es como arranca bien arriba con toda la carne al asador, como carta de presentación está muy bueno que el disco arranque así, pero bueno, ya vamos a ir escuchando algunas temitas más del álbum. Bien, bueno, Manupa, la semana que viene hablamos y me contás todo eso. Dale. Pásenla lindo, saludos ahí a la gente de Acorazado. Dale. Y de T. Y bueno, que tengan un lindo programa. Gracias. Dale, ese beso grande, grande. ¿Cocinás este fin de semana en la casita? Sí, cocino el viernes. Hoy es el cumpleaños de UNER. Mañana cocino en la casita. Y no, después ya me voy afuera el fin de semana, así que no voy a hacer nada. Bueno, muy bien. Será hasta la semana que viene, entonces. Dale, un abrazo. Buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar entonces de Vivo Primero, el álbum debut de S, con música de Damo Naimad, el tema Pulenta. Margarita Verón y Santiago Maldonado y cuántos más desaparecidos en democracia tenemos que soportar. Ya van 5.000. ¿Cuántos más? Santiago Maldonado, Julio López, Miguel Bru. ¿Cuántos más tenemos que soportar desaparecidos en democracia? Thank you. ese Ábalos pasamos a un poco de rock instrumental. Escuchamos a Fusibles, un quinteto de rock bastante interesante. La verdad que sí, ¿eh? Era el tema que escuchamos, se llama La Sombra del Cuerpo, que es de su último álbum, Diagramas, editado a fines del 2016. Y Fusibles va a estar tocando esta noche con una banda bastante experimental que se llama Hungría. Esto va a ser en la fiesta Paranoid Volumen 7 en el Club B, acá en el barrio, en Corrientes, al 5008 para ser exactos. A partir de la medianoche, por ratito antes de la medianoche, va a haber también varios musicalizadores con sus vinilos. Uno de ellos es Hernán Espejo, de Compañero Asma, Bandera de Niebla y El Siempre Eterno, que va a estar tocando este sábado con esta última banda que mencionamos, en Niceto. Así que bueno, un poquito de Fusibles, una banda que tuve oportunidad de ver hace poco más de un mes en el ciclo que organizaba Fuego Amigo Discos en la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín. Una propuesta instrumental bastante buena para tener en cuenta. Así que... ¿Y en vivo? ¿Cómo la llevan? En vivo la llevan muy bien. En vivo la llevan muy bien, es muy interesante, tiene una linda puesta con visuales. La verdad que es una banda interesante para ver. Hay que sostener el instrumental, sí, ¿viste? Sí, ahí van rotando en algún momento los integrantes. Tienen un set con dos baterías, percusión, teclado, guitarra. Está bastante interesante lo que hacen. Así que bueno, esa es la recomendación para la noche de hoy, de un fin de semana que se viene con muchas cosas para... Con muchas, demasiadas para mi gusto, señores. Salud. Demasiadas para mi hígado. Estamos tomando acá, degustando un poquito de la birra mema. Acá la cerveza que hace nuestro amigo Manuel Palacios. Vamos a la tanda. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás.